ya, ya. El sol dejó de llover, la jornada va a empezar. Muy contento voy al amanecer, cruzando el cañaveral. Campesino soy y es mi obligación trabajar de sol a sol. Y cansado estoy de satisfacción, pues campesino yo soy. Like no other.